El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, Cuento de Otoño, con guión y dirección de Eric Rohmer. ¿Y quién es Eric Rohmer? Nacido en Toul, Francia, el 20 de marzo de 1920. Luego, después de terminar sus estudios en la década de 1940, se traslada a París, donde trabaja como profesor de literatura y reportero de un periódico. Durante esos años, se convierte en asiduo asistente de la Cinemateca Francesa y adopta el nombre por el que se le conocería desde entonces, Eric Rohmer. Fue galardonado en el Festival Internacional de Cine de Berlín 1967, 1983 y 1992. En el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 1970. En el Festival de Cine de Cannes, en 1976. Y en el Festival de Cine de Venecia, en el año 2001. Junto a otros importantes premios cinematográficos internacionales. Con uno de los grandes de la cinematografía de su país, saludamos el sexto Festival de Cine Francés que se desarrolla en la Cinemateca Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrió. Voilà, là, c'est chez le voisin. Oui, c'est pas du tout comme chez toi. Hein? Je veux bien d'un homme, mais à beaucoup de conditions. 45 ans, veuve, cherche homme. Aimant, cherche homme épris de beauté physique et morale. Je cherche une femme avec qui j'aurais du plaisir à être. Ça ne se trouve pas comme ça, une femme, à mon âge. Tu parles. Peu importe que toi, tu l'aies racolée par annonce. Ce qui compte, c'est que moi, je l'ai remarquée sans savoir rien de ça. De toute façon, ça ne marchera pas. Et si ça marchait, tu vois dans quelle situation nous serions ? Ton ex comme beau-père, mais c'est monstrueux. Elle ne sait pas. J'ai pas dit ça, mais je ne décide pas sur une photo. Il est marié? Non. Ça ne marche pas. Si. Si, si, je drague tous les hommes même. Surtout ceux que j'aime pas. Chaque fois que je vois un homme et une femme ensemble, j'imagine toujours le pire. Enfin, ou le meilleur roman. Non. Oui. Je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions. T'as trop d'imagination, ma petite. Alors, vous êtes revenu pour moi ou pour elle? Escucharon el tráiler del filme que analizaremos, Cuentos de Otoño. Bien, amigos, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. Isabel y Magali son dos amigas que viven en un valle de Provenza. Isabel se ha empeñado en casar a Magali. Ella está viuda y se ha quedado sola tras la marcha de sus hijos, razón por la cual recurre a espaldas de su amiga a los anuncios de la prensa. J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade. Je reste à ma fenêtre, je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur.

Lali Álvarez dice que ella no vio la época de Motion en el cine de Eric Romer, pero que esperaba ver algo más elaborado por la repercusión que ahora leo y oigo que tuvo. Manuela Buff dice que evidentemente la estructura de Cuento de Otoño es clásica, pero que Romer no es tan fiel a ella cuando su punto de giro está bastante avanzada. Ya listo. Gabriela Toro dice que es adorable la simplicidad de Rey Romer. Bien, maestro Fernández, usted contestará estas preguntas. Sin duda hará sus comentarios y luego pues nos dirá, ¿no?, del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. Pero de momento, decimos siempre, la mesa está servida para su análisis y lo escuchamos, el micrófono es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Primero que todo hay que ubicar en época esta película. Esta es una película de finales de los años 50 que tiene que ver con la nueva ola francesa. O sea, Eric Rohmer es uno de los fundadores de esta tendencia en el cine francés. Y todos ellos estuvieron, o sea, los iniciadores de esta tendencia, estuvieron alrededor del Cuaderno de Cine de Andrés Bazin, cuyo postulado siempre estuvo regido por la siguiente definición: el realismo es ontológico en el cine. O sea, ahí podrán entender, o sea, el realismo es propio del cine según esta tendencia que tiene que ver, que se definió como la nueva ola francesa. No hay que olvidar que el cine nació en Francia. Bueno, el nacimiento del cine tiene una larga trayectoria. Se dice que ya en Roma hubo una primera manifestación del cine, o sea, de la imagen en movimiento, como se podría entender el cine. Dice que hubo una persona que con una especie de calidoscopio tenía como una especie de papel con figuras incrustadas en él y con una luz detrás y proyectaba sobre un muro, hacía girar el calidoscopio y proyectaba una figura en movimiento. Dicen los estudiosos que ya ahí empezó ese largo proceso que tuvo que ver con muchos inventores. Incluso hay aquella anécdota históricamente comprobada, que hubo un senador en Estados Unidos que era un gran aficionado a la fotografía fija, pero que él tenía, era también una especie de ganadero, y él tenía la certeza de que cuando un caballo corría, había un momento en que tenía las cuatro patas en el aire. Y entonces de ahí puso unas 24 cámaras de foto fija, pero con un mecanismo que la iba encendiendo, iba presionando las cámaras para que se prendieran sucesivamente, ¿no? Y puso un caballo a correr. Y efectivamente demostró que hay un momento que el caballo tiene las cuatro patas. De ahí hay una de las grandes productoras de Estados Unidos que tiene esa imagen, como de ahí viene, de esta anécdota viene, de este hecho histórico, porque está comprobado de que fue verdad, el caballo ese alado que aparece en una de las grandes de Hollywood es producto de esto. Bueno, ahí devino hasta que ya en el 1895 los hermanos Lumière en Francia estrenan eso que siempre digo que ni ellos mismos sabían para qué iba a servir su invento, el invento del proyector y la pantalla de cine. Ellos mismos no sabían, aun cuando hoy en día ya se sabe que en reuniones familiares ellos hicieron un pequeño dramatizado y lo fotografiaron, que existe ese fotógrafo. Eso. Entonces, hay una larga tradición, una profunda tradición en el cine francés de buen cine, de un cine y con una tendencia más a lo cultural, menos de puro entretenimiento, aunque este cine, esta película de Eric Rohmer, Rohmer es muy entretenida y efectivamente

recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Cuento de Otoño, con guión y dirección de Eric Rimmer. Simón me pregunta que, o me indaga sobre mi criterio sobre el diferendo entre Pier Paolo Pasolini y Eric Rimmer. Mire, yo considero que esta fue un diferendo estéril, porque en el cine existe, y esa es la tendencia de Paolo Pasolini, un cine más poético, un cine más hermético, pero que busca penetrar más en la poesía, es un cine mucho más elaborado, en tanto que Eric Rimmer era la simpleza hecho cine. Esta misma película es muy sencillita. Eric Rimmer no estaba preocupado en sí de los encuadres, de los movimientos de cámara, sino él lo que quería era la verdad en la escena, que la escena fuera muy genuina, muy verdad, como si fuera free cinema, como si lo estuviera tomando ahí de lo que está pasando, sin necesidad de evidenciar genialidades en el movimiento de cámara, ni en los encuadres, ni en nada, sino la verdad en lo que estaba él fotografiando. Esa es la diferencia, y también tiene una poética, o sea, es la poética de la simpleza, de lo sencillo, en tanto que Paolo Pasolini era mucho más elaborado que él. Ahí estuvo, y cada uno de ellos quería que se impusiera su modo de hacer cine, pero yo considero estéril esa polémica, porque lo que es bueno es que exista esa riqueza, que existan esas dos tendencias y muchas más, desde luego. La otra pregunta me la hace Lali Álvarez. Lali Álvarez dice que ella no vivió la época del gran cine de Eric Rimmer, pero que esperaba ver algo más elaborado. No, precisamente la tendencia y la característica de Eric Rimmer es la sencillez, no la gran elaboración, sino la sencillez. Por eso se destaca ese cine, por la sencillez y por la verdad de lo que está fotografiando, no por la, repito, por los encuadres, por movimientos de cámara, ni por un rebuscamiento, sino por la sencillez. Appelle-moi le jour et l'année. Appelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous, rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter, j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Queremos decirles que lo que acabamos de escuchar es Sass en Si jamás yo te obligué. ¿Algo más, maestro, en su tercer comentario? Sí, cómo no. Quería, además de contestar las dos preguntas que quedan, hablar de la estructura. Vean que, como bien tú dijiste en la sinopsis, los bandos en pugna de la acción base son Isabel versus Magali. La forma de manifestarse, Isabel lucha por conseguirle un compañero a Magali, oposición, Magali lo ignora y rechaza el método de acudir a la cita ciega. Y el cambio de equilibrio, Magali acepta a Gerard, el compañero que le ha conseguido Isabel. Ese es tan sencillo como eso, la anécdota, la acción base. Ahora veamos cuáles son las películas. Manuela Bosque dice que es evidentemente la estructura de que es clásico. Sí, vean que yo soy enemigo, y siempre se lo digo a los muchos estudiantes que se han leído, digamos, los manuales pragmáticos norteamericanos, plantean que el punto de giro debe surgir en un minuto determinado. Yo soy enemigo de eso. Yo pienso que debe haber una proporción, pero no tiene por qué respetarse a ciegas el hecho de que el punto de giro, por ejemplo, surja de la página 13 a la página 15 del guión. No, yo conozco películas que tienen el punto de giro en la página 5 o en la página... Bueno, Hamlet tendría que decirse que está mal estructurado, porque el punto de giro surge en la página 25, se podrán imaginar, porque es más extenso. Eso depende de la extensión que vaya a tener la película. Ahí es donde está la diferencia. Entonces, la última pregunta, Gabriela, dice que es adorable la simplicidad de Rommel. Efectivamente, en eso se basa su cine, en ser muy sencillo, en una sencillez absoluta. Uno parece que está viendo la vida misma y no algo elaborado para ofrecérnoslo como estructura ni como estética, sino como la vida misma, así tan sencilla como eso. Ya vieron lo sencillo que es la acción base, y así es toda la película de él. Y no solamente eso, sino todo. No por gusto, él trabajó cuando Néstor Almendro, que lo hemos mencionado mucho aquí de gran fotografía, él tiene un libro que se llama Días de Cámara, que siempre se lo recomiendo a los estudiantes que lo vean, porque es importante para un guionista saber de fotografía, saber las posibilidades dramáticas que tiene la fotografía. Y Néstor Almendro, que fue un español que se formó en Cuba, cuando no había recursos para hacer cine y hubo que inventarlo, creó un método muy sencillo de iluminar, por ejemplo, la fotografía que él quería. Él lo único que le interesaba era reforzar la fuente de luz natural. Si había una ventana, él reforzaba un poco, pero dejaba que la luz de la ventana fuera la que iluminara con sencillez. No por gusto, cuando Néstor Almendro llega a Francia, inmediatamente empieza a trabajar con Rommel, y con Rommel hizo dos películas. Hizo La noche con Malú, Mi noche con Malú, perdón, y La rodilla de Clara. Esas dos películas de Rommel fueron fotografiadas por Néstor Almendro. Entonces es eso, porque Néstor Almendro también trabajaba con mucha sencillez. Recuerdo, aquí hay una anécdota, que cuando él pasó a Estados Unidos, que fue a hacer, él hizo Kramer contra Kramer, la fotografía de Kramer contra Kramer, llegó y en la escena esa que está con el niño, detrás del niño estaba los dibujos animados en las paredes, los dibujos animados, y cuando él vio, dijo, no, quíteme eso, que llama la atención. Él sabía que la atención tenía que estar centrada en el niño y no en los dibujos animados que estaban pintados en la pared. Puso un cielo con nubes azules muy tenue, muy muy varonil para la habitación de un niño, y con eso fotografió, o sea, la búsqueda de la sencillez. Y eso lo tenía él desde sus inicios, producto de que no había con qué fotografiar, y él desarrolló toda una tendencia sobre la base de la simplicidad, y Erich Rommel era precisamente eso. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernando, es en próximos programas, pueden llamarnos al 2220-966 o escribir al correo electrónico .degiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en papiro, ubicado en 6 de diciembre y República, o por Amazon.com. Maestro Fernández, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da esta película. Esta es una película modélica, es un ejemplo de cómo hacer cine sencillo, entretenido y humano. Yo un 10 total. Amigos, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro programa. Operador, Daniel Castellanos. Música incidental de Cede Mango, de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de crítica cinematográfica a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Recuerde usted, todos los miércoles y los domingos de 14 a 15 horas. Y finalmente, los dejamos con algo muy francés, Sas en Campos Elíseos. Buenas tardes. N'importe qui, et ça puis toi, et je t'ai dit n'importe quoi, qu'il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées.